La verdad que está muy difícil para comprar el pan, así que bueno, esta ayuda. ¿Cuánto lo compra habitualmente? 60 pesos. Claro. El barrio está 60. Y bueno, y acá 35, te imaginas que es una ayuda. Uh-huh. Para nosotros que somos jubiladas, es una ayuda. O sea, para los matecitos, pues ya no podemos comer los jubilados, así que vamos a tener que tomar mate con pan ahora. Bueno, gracias. Bueno, se lleva el pan, una oferta importante, ¿no? ¿Cuánto lo compra habitualmente usted? Sí, 85. Sí. Acá 35. ¿Qué te parece? Viene bien. Sí, sí, está muy difícil, ¿no? A pesar de ser un elemento fundamental, está muy difícil. Ni hable. Todo está difícil ahora. Pero bueno, tratamos de sobrellevar lo mejor que podemos. Vecina, bueno, sumándose a esta posibilidad que de comprar pan barato, digamos. Sí, aprovechando la oportunidad que estoy acá a una cuadra y bueno, salí a hacer las compras y vine hasta acá. ¿Habitualmente a qué precio lo compré? No. Siempre compro, no me he fijado, siempre compro menos cantidad. Claro, por ahí de una tira de pan. Claro, sí, uno o dos, que también tenía una panadería acá cerca. Pero bueno, aprovechando esta oportunidad, vine a aprovechar este precio, que me parece razonable. Se hace difícil, ¿no? Llevar el pan concretamente a la mesa. Sí, porque antes amasábamos mucho, pero ahora la harina está cara, así que tampoco se puede. Donde hay un grupo familiar grande, no se puede tampoco amasar como antes. ¿Qué se lleva, un kilo? Un kilo por 35 pesos. Muchas gracias. Gracias.